4 de noviembre. La comparsita Rock 72. En Ciudad Cultural Conex. La comparsita Rock 72 presenta su tercer trabajo discográfico. Máquina de sentimientos contra el viento. Engranajes de la máquina de sentimientos contra el viento. Viernes 4 de noviembre a partir de la medianoche en el Conex. Sarmiento 3131, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anticipadas en los lugares de siempre o por sistema Ticketek. Una fiesta imperdible. La comparsita Rock 72. 4 de noviembre en el Conex. Se viene el último show del año de Parjavarar. El sábado 5 de noviembre a las 23 horas, Parjavarar se presenta en el Monociclo Club de Arte. Avenida Hipólito Yrigoyen 6944, Banfield. Y así será eterno el viaje. Banda invitada, La Vieja Roll. Parjavarar despide el año. De tanto ir y venir, de tanto buscar qué hacer. Sábado 5 de noviembre en el Monociclo de Banfield. Podés conseguirlas anticipadas en Ruta 66 de Bursaco y El Cahuel o comunicándote al Facebook de la banda Parjavarar Rock. No te pierdas el cierre del año de Parjavarar. Inadaptados y Reyes del Under te invitan a una noche con mucho rock. El sábado 3 de diciembre a las 22 horas, fiesta de fin de año en Greens. Lope de Vega 2542, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y aunque no pueda olvidarte. Inadaptados, junto a Panopea, La Cría Rock, Cero No Ser de Rosario y Tres Lucas. Entradas a 80 pesos. Organiza Inadaptados y Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Parece que desaparece, pero siempre flota y explota. No me vengan con cuentos. Pero siempre flota y explota. Estás escuchando FM en la Boca. FM en la Boca, con la música que el oyente merece. Bienvenidos a La Expiación por FM La Boca 90.1. El acá siendo las 20:04 y 05. Arrancamos en el aire de La Expiación aquí por FM La Boca. En este que sería como una especie ya de jueves cultural, porque venimos de Ciudad Cultural, venimos, bueno, se viene el fin de semana. Y bueno, para empezar este programa el día de hoy, que tenemos, es bastante movido con bastantes cosas, bastante cultural, ¿no? Bastante versátil, ¿no? Bastante con diferentes contenidos. Quiero saludar a mi compañera Juliana Singa. Buenas noches, Amiel. Buenas noches a todos los que nos estén escuchando. Buenas tardes. ¿Por qué no lo presentás al señor? ¿Vos no lo presentaste ahora al señor? Sí. Buenas noches, Checho. Muchas gracias, Juli. Buenas noches, tarde, claro, porque estamos entre tarde-noche. Es como que uno sabe qué decir. Si bien más pasado el. Perdón, chasquido al aire. No, pero es verdad. Uno no sabe qué hacer, porque más que nada, ahora no tanto, pero dentro de un par de días más empieza a oscurecer hasta ahora. Y uno que dice, buenas tardes, buenas noches. No, al revés, va a empezar a oscurecer un poquito más tarde. Claro, hasta ahora, recién ahora empezará. ¿Y yo qué dije? Claro, bueno. Y pero que lo diga yo queda como un doble refuerzo, queda. ¿Cómo anda, Miel? Muy contento bien. Contento de tenerlo, aquí en FM La Boca. Yo también nuevamente. Estoy muy contento. Bueno, Juli, por supuesto, eso ni, no, no tengo ni aclararlo. Muy contento, la verdad, muy contento por la nota de hoy. Por la nota del jueves pasado con Roberto Carnaghi, que nos ha quedado corta, porque qué nota no te queda con poco tiempo con Roberto Carnaghi. La verdad que ha sido para mí una de las notas que más satisfacciones me ha dado, por lo menos a nivel personal y de programa. Tenerlo acá en el programa, ojalá que para diciembre tengamos un cierre con él acá en el estudio. Sería, como bien dijo, conozco muy bien la zona, digo, por ahí. Sí, que nos ha dicho también que encantado de pasarse un día o de volver a charlar con nosotros, nos dijo. Claro, bueno, y que no haya sido un cumplido. No, esperemos que lo cumpla. Estamos un poco con carraspera, debe ser esta época medio otoñal, primavera. Ya, qué sé yo. Dando vuelta a luz en el... Pero hoy me pongo un poco cholulo. Así como vengo poniendo un poco cholulo con todos nuestros invitados, me pongo un poco cariñoso, un poco, bueno, me voy de palabras, de elogios. Porque toda la gente que uno trae del programa es gente que uno respeta y admira, o por lo menos le gusta lo que hace. Hay una selección, lo que nadie sabe, que hay una selección de los trabajos. No es que todos los trabajos que nos llegan son los trabajos que vienen aquí el programa, sino que hay una selección puntillosa de los trabajos que nos parecen que tienen que llegar. Bueno, en este caso me puse un poco egoísta y ahora es un trabajo que yo creo que tiene que llegarme a mí, por ejemplo, ¿no? Y me llegó, que es Existir sin vos, esta película que relata una noche con Charly García. Es una película, bueno, un poco autorreferencial para su director, Alejandro Chomsky, porque él la filmó en el año 94 con una cámara, bueno, un poco que se pixela, un poco con mala calidad. Una noche en la cual ensaya un ensayo de, bueno, lo que sería luego el preámbulo de El Hijo de la Lágrima. La Hija de la Lágrima, perdón. Ni yo sé los discos, pero bueno, para mí como un fanático no podía dejar de estar en el programa. Alejandro Chomsky, que tiene varias películas en cartel, no es la única. No es la única peli, y además quería decir algo con respecto a la peli de Charly, que ha filmado cosas inéditas, ¿no? Que no nadie ha visto, y que es muy interesante de ver todo lo que ha filmado en ese documental. Y también es el director de Maldito seas Waterfall, otra de las películas que está en cartel, y también vamos a hablar de otro de los trabajos de él, que se llama Dormir al Sol, que es una película del año 2012. Claro, tiene un par de años más, pero bueno, está Luis Machín, Esther Goris, Carlos Belloso. La verdad que es una película espectacular basada en un libro de Adolfo Bioy Casares, así que en el libro más querido de Adolfo Bioy Casares, la novela más querida según un video que he tenido el placer de ver, y bueno, realmente comprobé que era así. Es el video más famoso que circula de él, y bueno, en este video justamente expresa esto. Esta va a ser nuestra entrevista del día de hoy con Alejandro Chomsky. Agradecemos a Erika Demón, que fue la misma prensa que la semana pasada con Roberto Carnaghi y Ecuación, la película de Sergio Mazurek, para quien la quiera ver, está en cartelera. Vamos a hablar de unas obras de teatro también que están en circulación, que están con pocas funciones, están como para aprovechar, porque quizás no vuelvan. Una de ellas es Tute Cabrero y otra es una obra que vamos a hablar en breve, que quiero agradecer a la gente de Digan Whisky, a Gastón Cochiarale, que es bueno, quien me ha invitado el día de ayer a ver la obra. Pero bueno, en breve vamos a hablar de eso. Y para hacer honor a Roberto Carnaghi, que vino la semana pasada, quiero escuchar un tema de justamente Good Show, que era este programa de Tato Bores en el año 93, si no me equivoco, interpretado por Charly García. Charly García hizo, bueno, la música de este programa y la cortina de inicio. Si te parece, la escuchamos. Bueno, vamos a escucharlo. No sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis trenes y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy. Con calma, la cosa es así. Ya se hace noche, me tengo que ir. Comunicate con La Expiación. WhatsApp. Mensajes al 155-765-2768. O llamanos al 4951-3139. Y 14 minutos, siempre me está jugando el reloj una mala pasada. 20 y 14 minutos casi y 13 minutos. 155-765-2768 aquí para comunicarse con el programa. Para opinar sobre esta película de Charly, Existir sin vos, está en cartelera para que vayan corriendo a verla. Como decía hace un ratito, hace segundos, Oscar Godoy en nuestro separador decía 155-765-2768. Es para quien se quiera comunicar para hablar de esta película de Alejandro Chomsky. Existir sin vos, una noche con Charly García, verano 94, preámbulo de grabación de El Hijo de la Lágrima, antes del Unplugged, antes de, bueno, de Hello, que es el Unplugged, antes de Cassandra Lang, tenemos bueno, este video único en el cual es un ensayo un tanto intenso, ¿no? Es un ensayo un poco raro, ¿no? Es un ensayo a lo Charly, pero antes que eso, bueno, volver a recomendar y agradecer a Gastón Colcherale, que me ha invitado el día de ayer a ver Digan Whisky, que quedan pocas funciones, no dije en dónde, lo voy a decir ahora, si me permitís. Dale, ¿dónde queda? ¿Dónde vamos a ver la obra de Gastón? Queda en un teatro que es muy lindo, que se llama El Método Kairos, muy familiar, muy pequeño, muy la verdad que es, lo cuidan mucho, lo tienen muy bien arreglado, te atienden muy bien. Que está en Salvador, 4.000 y pico, es en Palermo, es el Método Kairos, lo pone el método y aparece Método Kairos Teatro. Y la obra es Digan Whisky, de guión y dirección Gastón Cocherale, como bien decía. Lo recordarán del Clan, la película, en el cual él hace de el hermano mayor, ¿no? Es una gran película, una gran película también y una gran obra de teatro. Pero hay una obra que lo tiene como uno de sus protagonistas también, que es Tute Cabreiro, ¿no? Sí, que la habíamos mencionado hace un tiempo, sí. Y habíamos comentado un poco de qué se trataba esta obra de teatro, que es una obra de Roberto Cosa y que está actualmente presentándose en el Teatro Border, en Godoy Cruz, al 1800, y es dirigida por Emiliano De Lucci. Bueno, esta obra de teatro cuenta la historia de tres amigos, tres compañeros de trabajo que se llevan muy bien y son tres dibujantes y trabajan en una empresa denominada Alfa que se encuentra en un periodo de reducción del personal. Algo que se adapta, por así decirlo. Se adapta quizás muy bien a lo que ocurre hoy en día, ¿no? Tres personas, tres generaciones diferentes, uno más viejo, uno más un intermedio y uno más joven, que ingresan a esta empresa que es como de arquitectura, ¿no? Son tres arquitectos. Sí, tres dibujantes. Claro. Y bueno, y como bien vos decías, la diferencia de edad también influye un poco en las diferencias de pensamiento por ahí. Bueno, y cuando se enteran, porque la empresa les avisa que hay una reducción del personal, uno de ellos tiene que dejar la empresa. Y la fábrica, o sea, esta empresa les da el poder de elección, ellos tienen que elegir quién debe abandonar la empresa y los dejan así, y tienen que esperar un par de días hasta que, bueno, se pongan de acuerdo quién se debe ir. Y cuando están en este proceso de decisión de a ver quién se tiene que ir o no, empiezan a demostrar quiénes son realmente, ¿no? Empiezan a mostrar sus verdaderas intenciones, sus verdaderas actitudes frente a esta empresa. Sí, sus verdaderas miserias, ¿no? Vamos a ver cómo que empiezan a competir de una manera feroz y desleal, olvidándose, que uno aprendió del otro, que se olvidaron de ese compartir en el trabajo, de que uno necesitaba una mano si el otro venía. No, mira, te puedo ayudar a hacer este plano, te ayudo el otro. Se terminó, toda esa burbuja explotó por medio de esta presión, de esta jugada un poco sucia que tiene la empresa, de decirles, bueno, uno de los tres sí tienen que ir, pero ustedes decídanlo entre ustedes. Me parece, a mí me hizo acordar, como dije hace dos semanas atrás, a mi lugar de trabajo, ¿no? Me ha pasado una situación muy, muy parecida y la verdad que a mí me emocionó mucho verla, la verdad, sinceramente me emocionó mucho verla, me hizo recordar a una persona que ya no está, Oscar, donde quiera que esté, y por eso a mí me dio, me hizo sentir, no pasó conmigo, obviamente, no pasó eso mismo, pero sí había una especie de competencia, ¿no? Y por un lugar de privilegio, ¿no? Claro, y uno empieza, estos personajes empiezan a tener actitudes para demostrar quién es el mejor, quién es el peor, por qué uno debería quedarse en esa empresa. El más grande dice, yo me tengo que quedar acá porque mi historia, mi vida, todo acá adentro. Y el más joven dice, vos tendrás experiencia, pero yo vine acá y trabajo mejor que vos. Entonces empiezan como a tirarse de la soga y tendrán que elegir a ver quién se queda o quién se va. Claro, sobre todo el personaje mayor y el personaje menor que hace Gastón, justamente Gastón Cocherale. Decime dónde se puede ver la obra. ¿Dónde? En Teatro Border, en Godoy Cruz, al 1800. Ah, vos tenés la dirección, muy bien. Teatro Border está los domingos a las 19 horas. A las 19 horas. No dije dónde está Digan Whisky, que es esta obra que no protagoniza Gastón, este muchacho que decíamos recién, sino que es guionista y director, que su primera obra de teatro, su ópera prima de obra, por decirlo así, que planea continuar el año que viene. Son obras que les quedan muy poquitas funciones, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que estar atentos. Son dos obras que para mí vale la pena ver. Y por una cuestión de tiempos, él está filmando una película, no pudo venir. Pero bueno, ayer fui miércoles, 20 y 30 horas, como bien decía el Método Kairos, está esta obra de teatro impresionante. Así que bueno, por ahora les queda para miércoles que viene, y si no el domingo se hacen una vueltita por Teatro Border a ver Tute Cabrero, que es impresionante. Exacto, y si nos siguen por Facebook en La Expiación FM 90.1, se van a enterar de estas novedades, ¿no? De esto último que vos decías, de que el miércoles que viene está la obra de Digan Whisky, de Gastón Cocharale. Y bueno, el domingo Tute Cabrero sigue en Teatro Border. Bueno, y quiero hacer una aclaración. Recién sonaba hace unos minutos Chipi Chipi, que en realidad era un tema que iba después, porque bueno, tiene que ver con nuestra entrevista del día de hoy, La Hija de la con, bueno, con el disco que se vendría después de este, de esta película, que es La Hija de la Lágrima, ¿no? Pero bueno, que hay una anécdota muy linda, ¿no? De Charlie cuenta cómo le puso El Hijo de la Lágrima. Una discusión que escuchó en España, una persona le decía a la otra, vos sos la hija de la lágrima. Y bueno, ahí quedó, yo soy la hija de la lágrima, o algo así. Muy curioso, ¿no? Es un diálogo que uno no pensaría escuchar en la calle, ¿no? Por ahí es por eso que optó ese nombre. Y bueno, la que iba a sonar en su lugar era Good Show, que era, habíamos dicho, en honor a Roberto Carnaghi, que estuvo la semana pasada aquí charlando telefónicamente en el programa. Pero bueno, lo vamos a pasar después de Good Show, porque es una canción que no está en ningún disco, por más que la gente piense que sí. No, hay muchas canciones de Charlie que no están en ningún disco y nos parecería que sí. Bueno, Good Show es una de esas que no está, y ha salido un compacto de edición limitada de Good Show hace mucho tiempo, en el cual había un par de canciones que sonaban en el programa, un par de pisos que sonaban en el programa, y esta que era la apertura. La vamos a escuchar ahora, en breves segundos. Pero bueno, anticipar la entrevista que viene ahora, en instantes, con Alejandro Chomsky. Igual la vamos a comentar ahora, después de este bloque. Y no sé, es para mí una entrevista que vale la pena escuchar y una película que vale la pena ver. Sobre todo para los que somos fanáticos de este hombre, ¿no? Las preguntas van a ir por ese lado, ¿no? ¿Cómo fue meterse en la intimidad de este ídolo? Esta es una de las preguntas que a mí me da curiosidad. ¿Y por qué la estrenó del 94 esta película? ¿Por qué la estrenó el día de hoy, no? Es un misterio que develaremos en breve. Pero si te parece, escuchamos la canción que nos adeuda aquí nuestro operador, que es Good Show, de Charlie García. Thank you. Búscanos en Facebook como La Expiación FM 90.1 y nuestras entrevistas y programas completos en YouTube como La Expiación Radio. Te esperamos. Te esperamos. Continuamos aquí en el aire de La Expiación, aquí por FM La Boca, según nuestro operador estrella, en un 70% de aire en la capital federal y, bueno, un poco más en los alrededores. Saludar a aquí un compañero, un colega, Leonardo Gervasi, de Perdidos en Lima, amigo, si me permite, que el día de ayer estuvo, bueno, en su programa Perdidos en Lima, de 11 a 12 aquí, colega aquí en la radio, y estuvo en un radioteatro. Vos me dirás, ¿radioteatro dónde? ¿Cuándo? ¿En el año 30? No, radioteatro hoy. Estuvo en un radioteatro de humor, obviamente muy de la mañana, un programa muy de la mañana, que no te quema la cabeza como las algunas radios AM que no vamos a nombrar los diales, pero a mí me gusta mucho y me saca un poco de todo ese griterío y ese bochinche que a veces es la oficina, ¿no? Sí, qué lindo un radioteatro. ¿En dónde está? ¿En qué programa estaba? Perdidos en Lima, los miércoles de 11 a 12. Ojalá tengan la posibilidad de estar otro día más o, bueno, extenderse una hora más. Yo preferiría que sean dos días y si se puede todos los días, vamos todos los días, pero bueno. Y es decir que el día de ayer hicieron un radioteatro. El día de ayer estuvieron en un radioteatro que yo me perdí dos capítulos. Eso hay que estar atentos, no hay que perderse los capítulos. Eso es muy interesante. Pero bueno, ya han tenido uno, ahora viene otro. Y bueno, no es solamente eso, hay noticias, hay humor, hay bueno, hay un piso de debate, de charlas cotidianas, cosas muy cotidianas, anécdotas muy personales que se hacen a su vez anécdotas de todos, ¿no? Porque siempre las anécdotas tocan algo que a uno como oyente también le pasa, ¿no? Sí, uno se siente identificado en lo que por ahí el otro cuenta también. Claro, pero bueno, ahora tenemos nuestra entrevista de hoy, como bien decíamos, con Alejandro Chomsky, director de Existir sin Voz, Una noche con Charly García. Esta película fue grabada en el año 1994 con una cámara muy precaria, en un verano, ¿no? En un salón de ensayo que tenía Charly García en la calle Fitzroy, cerca de, bueno, Palermo. Y aquí, bueno, lo que vamos a ver es, acá tengo una frase que me encantó de una revista, que es registro de proceso creativo en una zapada interminable. Esto fue lo que pasa en esta noche, ¿no? También vamos a preguntarles sobre Alec, otra película, y vamos a preguntarle también sobre Dormir al Sol, que es una de sus grandes películas. Lo tenemos en línea a Alejandro Chomsky, así que quién mejor que él para profundizar sobre esta película. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por acceder a atendernos, muchísimas gracias. Y bueno, agradecer a Erika de Mont también, que ha permitido que esta conversación sea posible. Una genia total, Erika. La verdad que sí, nos está dando, bueno, hace poco trabajamos juntos, pero la verdad que, bueno, que me hizo llegar a vos y eso ya es bueno. Quisiera comenzar hablando de esta película que es que comentábamos hace un ratito, que es Existir sin Voz, Una noche con Charly García, que has grabado en el año 94, decíamos recién, en un estudio que tenía Charly, bueno, en Fitzroy, en un verano. Y yo te tengo que confesar que como fanático, un poco enfermo de Charly García, no sé si te pasó a vos lo mismo, porque vi que era también, o es también tu ídolo. Uno empieza a buscar primero los conciertos, por ahí, como se aburre de la música de estudio, empieza a buscar los conciertos, después busca las rarezas y después empieza a buscar lo inédito, a ver qué cositas todavía no llegaron a algún disco. Y esto es un poco lo que pasa en la película, ¿no? Con este tema que se llama Existir sin Voz. ¿Qué te, bueno, nos encontramos con una joyita, ¿no? ¿Qué te ocurrió a vos al ver pasar el tiempo y veas que este tema que vos tenías grabado en una grabación no se editaba, empezó como a tomar más valor, ¿no? Sí, me llevó un tiempo darme cuenta de dónde estaba la película. Tengo mucho material grabado. Sí. Entonces no sabía cómo armarla hasta que al final la película pasaba por ahí, por esa noche, la primera noche que yo fui a filmarlo, que él compuso ese tema inédito. Pero no me di cuenta de la magnitud de ese material hasta muchos años más tarde, que me di cuenta que el tema no había sido registrado ni publicado, y no sé qué pasó con el analógico. Claro, vos no encontrabas las grabaciones por ahí, o no encontrabas el punto donde cortar por ahí. No, las grabaciones originales que están hechas con que ellos hicieron, no sé dónde están, si se perdieron. Claro. Por lo cual, por ahí no hay, ese tema no existe, pero en la película sí. Claro. ¿Sabés si Charlie tuvo oportunidad de verla, vos que tenés por ahí más contacto? No sé todavía. No sabés. También cobra mayor relevancia porque también está María Gabriela, que bueno, sabemos que no está más, y verla también ahí tan viva, tan en una noche que no termina, ¿no? Que se hace de día y sigue. También verla ahí, también hace que uno, bueno, se le agarra un poco como de escalofríos, ¿no? También al verla. Y sí, la verdad que sí. La película está dedicada a ella y es como la chamana de Charlie, ¿no? La que él necesita poner en el hombro su cabeza para descansar y que le contarle la canción y el cuentito, y ella está tomando un té y sí. Le dice ok, me parece bien. Bueno, según las anécdotas que cuentan, María Gabriela lo ponía un poco en orden a Charlie. No sé si vos habrás visto lo mismo. Absolutamente. Mirá, lo confirmás. Sí. Absolutamente. Era la que decía, se ensaya a tal hora y nos ponemos a ensayar. Era algo así, me dijeron. Sí, tomaba té y estaba ahí. No tomaba nada, ni una gota de alcohol, ni nada. Y estaba ahí, le hacía el aguante, y igual que los demás. Sí. La verdad que hay que estar, ¿no?, con una personalidad tan, tan cambiante como la de Charlie, quizás. Claro, no, pero él estaba ahí, estaban laburando, no estaban de joda. Estaban siendo parte del engranaje de la maquinaria musical que era García en ese momento, que era totalmente genial. Era como Mozart, aplicado al rock and roll. El tipo tenía todo armado con su sistema para grabar y la canción y los músicos y su pileta y su sistema de la zapada a componer. Y así hacía los álbumes. Claro, ¿a vos te parece que hoy un poco ese espíritu creativo, como bien aquí dice una revista, es registro de proceso creativo, una zapada interminable, dice una revista? ¿A vos te parece que esa creatividad tan sorprendente que tenía Charlie en esa época, crees que un poco se perdió? No sé, dicen que el último disco es muy, muy bueno. Escuché lo mismo, me dijeron que... Bueno, yo esta película yo la venía viendo, la verdad que yo escuché los rumores, vi la foto del afiche mucho tiempo antes, y la verdad que tenía muchas ganas de tenerte en mi programa, así que bueno, eso desde ya. Pero me gustaría, por ejemplo, preguntarte de las cosas que no vimos también, qué cosas han quedado afuera, y qué cosas también te sorprendieron de lo que nosotros vemos. Por ejemplo, de lo que se ve, qué cosa decir, bueno, esto la verdad que es, la gente lo va a ver y va a decir, bueno, Charlie está loco, por ejemplo, ¿no? Bueno, toda la entrevista de la Mañadera y cómo él habla, es el Charlie auténtico. Después hay como 17 horas de 6 meses, donde, por ejemplo, el tema de Elsa Place, con que termina, lo hizo 9 veces. Claro, mira. De 9 maneras diferentes. Hace poco subimos en la página que se... Existir sin voz, una noche con Charlie García en Facebook. Subimos un nuevo pedazo que no está en la película, que es él con Nito Mestre y María Gabriela Pumer cantando Love Somebody a capela, muy lindo. Qué locura. Y eso está ahí, vamos a ir subiendo cosas. Claro, no termina solamente en la película, que más o menos dura una hora, 1:05, sino que también van a seguir subiendo los restantes que ustedes crean por ahí válidos a la página. Sí, totalmente, de a poco vamos a ir subiendo. Y a mí, por ejemplo, bueno, algo que me hizo reír mucho, por ejemplo, es una escena en la que Charlie dice qué buenos que somos, cuando terminan de tocar, y al rato termina esa escena, empieza otra, y dice, cambia, parece de parecer, y dice, esto de ser músico es una cagada. Eso me hizo reír muchísimo. Y después dice, no le podemos afanar a Nirvana. Claro, bueno, también. Justo en una época que era bueno, estaba muy vivo. Era muy fan de Nirvana. Sí, estaba muy vivo, aparte bueno, todo el tema después se va a poner peor, digo, ¿no? Con la muerte de Kurt, claro. Se va a teñir de rubio también. Sí, totalmente. Buenas noches, Alejandro. Bueno, desde ya muchas gracias por atendernos. Y yo quería preguntarte, ¿cómo construiste un clima tan real que nos hace a nosotros como espectadores ver una relación de confianza muy real entre el director, que sos vos, y Charlie. La verdad que no sé cómo, porque esa fue la primera vez que lo conocí. Sí. Y no sabía qué hacer, si prender la cámara o no, nadie me decía nada, y dije, bueno, voy a empezar a filmar hasta que me paren. Y empecé a filmar y me dejaban pasar y filmar y no me decían nada. Filmaba el gato y Charlie componía sobre el gato. Lo filmaba, después fui al altillo. Así que fue como un regalo que me hizo Charlie de convertirme en invisible. Claro. Así que ese fue el gran privilegio, estar ahí y saber encontrar qué cosas filmar y dónde ubicarme en cada lugar para no molestar, y también después atreverme a preguntarle cosas y convertir la película en una entrevista a él sobre lo que es para todos nosotros su forma de hacer música y de cómo pensar la música cuando habla de John Lennon y de la adolescencia. Claro, como que la película no solo ilustra a un Charlie, bueno, que vemos hasta el día de hoy, sino que también ilustra ese momento particular en el cual se encontraba Charlie, ¿no? Que estaba como cerca de un colapso, por ahí estaba. Era un Charlie con 46 años, que estaba bien físicamente. Sí. Que estaba como ya bastante adicto, pero sí, todavía estaba fuerte físicamente. Y ese año, bueno, empezó a cambiar hasta llegar a Xenomorph, pero terminó con La Hija de la Lágrima en el 94 en el Ópera, y después ya el año siguiente ya está Xenomorph. Empezó claro, la época nueva. Claro, bueno, ese es el disco, bueno, él en varias entrevistas yo he escuchado que dijo La Hija de la Lágrima y Xenomorph son sus discos más queridos, he escuchado yo por lo menos. Claro. Así que... Y los ensayos de La Hija de la Lágrima en todo ese año, que él estaba como en un momento muy muy genial, porque estaba mezclando Puis Angelical con Clis Moderno, con covers, era toda una sinfonía, con un concepto, esto claro, que contabas recién de que le dijo en Barcelona, La Hija de la Lágrima. Bueno, claro, bueno, Charlie es... como muy completo, un Charlie integral, como un Bowie integral que vende todo, el concepto, la imagen, la idea, el look, el sonido del futuro, el piano de él. Entonces, bueno, fue muy bueno agarrarlo en esos happenings donde él debe haber hecho un montón, donde preparaba esas situaciones donde él pudiera extraer lo que él buscaba después para después plasmar en La Hija de la Lágrima, lo que fue el álbum. ¿Recordás cómo es la anécdota? Porque yo, bueno, medio me trastabillé porque no recordaba bien quién había dicho qué, pero sé que él en España escuchó ese pedacito y creo que tampoco lo explicaba muy bien, ¿no? Pero él explicaba que escuchó Vos sos la Hija de la Lágrima y, bueno, no sé si vos recordás por ahí. Sí, sí, lo tengo filmado en uno de los cassettes y sí, él dice algo así, como que alguien, una señora le dijo en la Rambla de Barcelona, vos sos la Hija de la Lágrima y la verdad... Y él se quedó pensando en eso y bueno, a partir de ahí se le ocurrió el concepto. Claro, bueno, es algo raro de escuchar, ¿no? También es algo que no escucha uno todos los días, ¿no? Parado en cualquier lugar, pero... Sí, pero Charlie te escucha todo. Claro. También estás en otra, te quiero, por ejemplo, correr, también estás en otra película. Son un poco autorreferenciales porque te incluyen y demasiado, creo. Está muy lindo ese contacto que haces con Charlie, también lo haces en otra de tus películas que se estrena ahora, que es Alec, también, que se trata sobre tu abuelo. Sí, es un viaje a Rusia con él, que era un hombre idealista del siglo XX, que soñó con un mundo mejor, el hombre nuevo, y bueno, después fue arrollado por la Segunda Guerra Mundial y terminó acá en Argentina y empezando de nuevo como un montón de europeos, italianos, españoles, polacos, rusos, de todos lados, que huían de la guerra, y es ese viaje a Rusia con él, y unas entrevistas, y sí, estoy también con eso, y con Maldito Seas Waterfall, la película que se estrenó con Piroyansky y Spray. Sí, y bueno, varios de los integrantes de ese elenco estuvieron aquí en el programa. Nosotros no hemos podido acceder porque justo se fue, pero bueno, está Javier Lombardo, está Rafael Spregelburg. La verdad que me quedé con muchas ganas de verlo. No sé si volverá a algunas salas acá en Capital. Está en 7 salas ahora. Yo no la he encontrado, te confieso. No, pero hoy que es jueves. Sí. Búscala hoy. Salió la semana pasada y volvió hoy en 7 salas de Espacios Inca. Y después la semana que viene va a ir al Gomón. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. Justamente, digo, ¿no? ¿Cómo has variado, ¿no? De pasar de un documental de Charlie a hacer una película cómica. Y ahora en un ratito te queremos preguntar también sobre lo que fue Dormir al Sol. Dale, buenísimo. Pero queríamos preguntarte de Alec, ¿no? De este documental que es sobre tu abuelo. Sí, que fue. Yo te quería preguntar si había sido una idea pensada previamente al filmar o luego de varios registros surgió esta idea del documental. Surgió la idea de filmarlo a partir del viaje. Claro. Y la idea de que él iba a un país que no había estado. Sí. Y son muy interesantes los testimonios de los familiares, de los amigos. Y bueno, y recuerdo uno de los sobrinos que contaba que en el documental la fascinación de Alec por el cine, ¿no? Y ¿vos la viste la película? Sí. Sí, sí. Ay, sí, qué sí. Bueno. Contame. ¿Qué te pareció? Sí, son muy profundos los momentos que capturaste y la reconstrucción que haces vos, que es muy emotiva mediante las fotos y eso me pareció muy interesante. Bueno, muchas gracias. Pero es como un símbolo, de, no de solo de mi abuelo, sino de toda esa generación de gente que soñó con cambiar el mundo y que fueron atravesados por la Revolución Rusa y el socialismo y después la frustración de Stalin y la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y poder contarlo como uno que fue, en este caso mi abuelo, pero que también es el abuelo de todos nosotros, que vino de otro país y tuvo que empezar de cero por diferentes razones, judíos, no judíos, católicos, italianos, árabes, negros, chinos. Y bueno, ese es un poco el tema de la película. A mí me pareció, la verdad, muy interesante, además de que, bueno, que a veces uno, bueno, te ha quedado un testimonio invaluable para vos, para tu familia. Me parece interesante esto de que vos en ese momento de tu vida te hayas dado cuenta lo valiosa que era la palabra y el testimonio de tu abuelo, que a veces uno ve que por ahí los nietos lo tienen al abuelo como el que solamente el que lo lleva a pasear y no el que es portador de una historia, de un testimonio, de un sacrificio, de una lucha, de una vida totalmente diferente a la que hoy vemos. Yo vi, por ejemplo, a un abuelo que tranquilamente podría haber sido el mío, que podría ser el de algún amigo, y eso es lo que a mí me dio más ternura, digo, ver ese sacrificio que hoy se ve de otra manera, con otras facilidades. Hoy tenemos muchas más facilidades, tanto de transporte, de comunicaciones, y ver ese, bueno, el sacrificio de venirse a un país que no conoce. Y aprender idioma. Claro, bueno, es también el acento que tiene tu abuelo es curioso, porque, bueno, uno ve que habla todavía, le quedó la tonada. Yo le corregía el acento a él de chiquitito. Sí. Hasta es gracioso cuando, bueno, hay una escena, ¿no?, muy común, muy cotidiana, que trata de enchufar una afeitadora, por ejemplo. Sí, por ejemplo, tenemos toda una discusión sobre el 120 o 240. Claro, también. Y esas son cosas que creo que a la gente le va a hacer acordar a esos abuelitos, por ejemplo, o de otra generación un poco más grande también, le va a hacer acordar, bueno, a toda esa gente que por ahí todavía está a tiempo de escuchar, digo, todavía está a tiempo de sentarse a tomar un mate a la tarde y que le cuente todas esas cosas que vivió. Y sí, creo que los que son abuelos ahora también son una generación de gente que nació también más o menos alrededor de los años 30, 40, que vivieron un montón de cosas, que eran hijos también de inmigrantes y también vivieron acá con todo lo que pasó con los golpes de Estado y claro, también una vida convulsionada y después las dictaduras y los exilios. Es como una eterna, somos como muy muy poco autóctonos. Claro. Bueno, una de las cosas que le decían a tu abuelo, de que le envidiaban, era esto de que siempre tenía algo para contar. Sí, mi abuela siempre tenía algo para contar, eso era increíble. Y vos los mostrás también contando en un cumpleaños, siendo el centro de atención, en todos lados, contando siempre algo, siempre algún recuerdo, siempre algún chiste, algún... Eso me parece muy valioso. Todos los jueves nos íbamos al café de la esquina de Córdoba y Ecuador, que ahora creo que no sea en edificio, a tomar un café, y estábamos durante 2 horas después de almorzar en uno de mis abuelos, con mi mamá y mi hermano, y nos íbamos con mi abuelo a hablar de política. Sí. Entonces, desde los 15 o 16 años, a hablar de política y de ideología y de la revolución rusa y del Partido Intransigente y de Franja Morada y el PC y el trotskismo y Luis Zamora y el Estado de Israel y Palestina y claro, un montón de temas que él me daba sus opiniones. Y yo, bueno, estaba estudiando, estaba aprendiendo, estudiaba sociología y era como un verdadero mentor, ¿no? Para poder entender todos los pensamientos que venían del siglo XX, ¿no? Y del siglo XIX. Claro, ¿no? Sí, bueno, creo que le has retribuido toda esta enseñanza, todas estas charlas de café en una muestra, en tu trabajo también, digo. Lo has retribuido al hacerle esta película, que es más que un homenaje, como bien te decía recién, para mí es más que el autorreferencial que está en ambas películas. Creo que es esto de mostrar una generación que tiene que ser escuchada a veces, un poco más. El idealismo, sobre todo. Claro. Siento que se perdió un poco eso que los franceses dicen, l'esprit, un poco como que estamos muy en la época de la sociedad de la liquidez, en el sentido, todo es efímero, rápido, tecnológico, like, claro. Todo es touch, like, voy, vengo, sí. Pim, pam, estoy en el celular, pero estoy acá, están todos en el celular. Hay como algo que Luis C. K. Sí. ¿Lo tienen? No. Luis C. K. Pico de ignorancia. Es un cómico que habla del celular y como uno no puede desprenderse del celular, y es como que uno tiene adentro suyo una caja de tristeza y que cuando estás en el semáforo rojo te viene la caja de tristeza, entonces agarras el celular y empiezas a escribir WhatsApp para que no te venga la caja de tristeza, y que él una vez logró no atender el celular, y entonces justo sonó un tema de Bruce Springsteen que le encantaba y escuchó y paró el auto y se puso a llorar y dejó que la tristeza venga, y entonces es como que todo lo tecnológico, todo eso de que antes la generación de nuestros abuelos jugaban el truco, charlaban, hablaban de política, esto se perdió ahora. La gente, claro, bueno, sí, no hace más esto, o se pelean, o sea hay como una cosa como no se puede hablar de política porque hay una grieta o por qué sé yo. Y se levanta y se va a la pieza y quedan los padres por un lado y los hijos por el otro. Y el suegro sí. Se metió con el cuñado, que claro. Era del otro bando. Y sí, es verdad eso. Entonces, como que por lo menos yo tuve esta educación política que me permite también tener mi propia independencia o autonomía para a la hora de tomar posiciones, ¿no? Frente a la sociedad en la que vivo. Gracias a esta educación política que tuve, que me dio mi abuelo en todos esos cafés, claro, esos jueves al mediodía. Claro, y bueno, no sé si es producto de esos cafés o no, pero también has hecho una película que yo vi hace un tiempo, que me gustó mucho, que es Dormir al Sol, que bueno, es una igual a la novela homónima de Ubio y Casares, que bueno, tiene un elencazo de Luis Machín, Esther Goris, Belloso también. Que bueno, que según lo que escuché, era para Bioy Casares su obra más querida, y Esther Goris llegó a decir que era uno de los mejores guiones que había leído. Yo sé que esta obra, esta película, ha tenido varias interpretaciones, y eso es lo que me resultó más raro. Leí que, por ejemplo, en algunos países se remitió a una dictadura, a las dictaduras que ocurrieron en Sudamérica. En otros lugares, como bien vos decías en una nota, en India, hablaban de, por ejemplo, de la reencarnación, los que más les llamó la atención. ¿Qué otras experiencias has tenido, por ejemplo, con la repercusión de la película Dormir al Sol? En India la reencarnación, en Estados Unidos la dictadura, y había una más que no me acuerdo, pero había otro país que también, en Praga me habían hecho toda una interpretación cuando en el festival de Carlo Vivari, que era como una historia completamente kafkiana, porque sí, los personajes estaban como encerrados en un laberinto, como en la metamorfosis o en el proceso de Kafka, y era fascinante escuchar cómo a cada persona en Corea, cómo les pegaba la película a los coreanos, una novela de Beca Sárez filmada en Parque Chas. Claro, sí. Sí, Alejandro, y en una de las escenas, bueno, de esta película de Dormir al Sol, cuando Lucio quiere ver a su esposa en el instituto, le dice a un médico, un reloj que no funciona causa una mala impresión. Y eso, por lo menos a mí como espectadora, da cuenta de lo detallista que es este personaje, y que eso efectivamente genera un clima de misterio en esta película. Sí, un reloj que no camina. Un reloj que no camina. Un reloj sí, que no camina, causa mala impresión. Que me parece que funciona muy bien porque viene del texto de Bioy. Sí. De la idea de que un reloj no camine, es como que el caminante, que es el tiempo, se detuvo, y si se detuvo el caminante causa mala impresión porque el tiempo no se puede detener, o sea que si no anda el reloj está todo mal. Hace como un comentario, pero él siendo relojero dice eso. Claro. Entonces tiene todo un humor buñuelesco, que es el tono que a mí me produce mucha fascinación, que también busqué de alguna manera en Maldito Sea Waterfall, que es como un tono un poco de parodia de las situaciones clásicas de las instituciones o de las convenciones barriales o laborales o económicas o del sistema capitalista. Claro, bueno, hay otra escena que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, que es cuando, bueno, Luis Machín y Esther Goris, bueno, Esther estaba internada, vuelve a estar internada, y se le apoya sobre el hombro su esposa de toda la vida, y le dice algo como, quiero enamorarme de vos, ¿no? Y vemos a Luis Machín desfigurado ante esa expresión, porque diciendo, bueno, ¿cómo mi mujer estuvo internada, bueno, X tiempo, y de repente vuelve y me dice, quiero enamorarme de vos? Es algo, bueno, ahí... ¿Cómo? Acabas de decir la frase clave. Sí. La frase clave que no está en el libro, pero que es la frase clave que abre todo este espectro de que la mujer que vuelve es otra. Claro. Es lo que despierta que él el día después vaya a la clínica y diga, ¿a quién me devolvieron? Y el médico belloso le diga que le confiese que le devolvieron a otra. Aunque sea la misma físicamente, tiene el alma de otra. Por eso la que está en el alma de Esther Goris, que le dice a Machín, quiero enamorarme de vos, quiere decir, me gustaría que salga todo bien y que claro, esto funcione, porque no tengo otra, porque estoy acá y estoy casada con vos y me metieron acá para salvarme la vida porque tenía leucemia. Eso claro, en el trasfondo, ¿no? Bueno, es alucinante, es exquisita la película. En ese momento, bueno, yo me acomodé en la silla y dije, para, ¿qué pasó acá? Y ahí, bueno, ahí empieza una nueva reinterpretación de la peli que hay que estar atentos, y la verdad que se disfruta como todo lo que hemos visto de tu trabajo. Veo esta variación, digo, ¿no? De una ficción, una ciencia ficción, diría yo, si me permitís, con una comedia, con una película documental sobre un ídolo de rock, y una película un poco familiar, autorreferencial, pero a la vez que no es, tiene que ver con la historia por ahí de los inmigrantes de nuestro país, y digo, ¿cómo varía tu trabajo, ¿no? ¿Cómo va de un ángulo hasta el otro? ¿Y cómo priorizás esto del archivo, de que todo es valioso? La verdad que ahora con las nuevas tecnologías todo es valioso. Ahora estoy con el teléfono, filmo todos los días a mi hijo. Sí. Y te estoy preparando, en algún momento le voy a regalar a los 18 años, no sé, La infancia del León, que va a ser como una película de 100 horas que le voy a regalar. Está bueno. En algún momento que lo tenga y que vea después si lo quiere ver. Mirá si el abuelo hubiese tenido un celular, ¿no? Mirá si tu bisabuelo hubiese tenido. Claro, ¿no? Qué curioso. Y si pudiera ver ahora imágenes de nuestros bisabuelos, como van a ver ahora nuestros nietos nos van a ver a nosotros. No a mí de chiquito, porque lo poco que había se perdió, pero las próximas generaciones van a tener todo registrado, la infancia de todos, los papás. Sí, exactamente. Alejandro, ha sido para mí un placer hablar con vos. Me gustó mucho tu trabajo. Me encantaría, bueno, ver esta Maldito Seas Waterfall, que me quedó, nos ha quedado ahí sin ver. Y hoy y mañana. Hoy y mañana. Hoy mañana es mi primera película que estuvo en Cannes, en Tan Rebar. Bueno, con más razón. Me encantaría, bueno, verla, y si después podríamos conversar más en profundidad, sería para mí, para nosotros, un doble honor también. Cuando quieran. Quiero agradecer a Erika, que nos ha permitido charlar con vos el día de hoy. Y bueno, mucha suerte con Existir Sin Vos, Una Noche con Charly García, que está en cartel. Alec, que se viene, bueno, ahora creo que el 9 de noviembre. El 10 de noviembre. Y bueno, Maldito Seas Waterfall, que sigue rodando. Muchas gracias. Gracias a vos, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, que estén bien, gracias. Hasta luego. Si te vas. Bueno, me quedé sin palabras. Excelente la charla con Alejandro Chomsky, hablando un poco de todo. Por suerte son estas entrevistas y estos entrevistados ideales en las cuales, contesta cosas maravillosas y uno puede preguntarle sobre su trabajo, que de verdad que es muy lindo. Y lo más interesante no solamente es ver el trabajo, sino es escuchar esta intertextualidad que se produce al relacionar el trabajo con la vida, con cosas más profundas que le han pasado a la hora de producirlo, ¿no? A la hora de hacerlo. Y es interesante que en cada trabajo tiene una particularidad distinta. Bueno, en esta peli de Dormir al Sol, de las interpretaciones que cada uno tiene, de los documentales, que él captura momentos muy emotivos, tanto en el de Charlie como en el de su abuelo, y que a uno se sienten a uno identificado y también le emociona ciertas cosas. Me parece que están buenos todos estos trabajos que... Ojalá la gente, después de ver las respectivas películas, que no es fácil tener tres películas en un mismo año, por circunstancias por ahí, se dieron que se juntaron, pero la verdad que es algo increíble y es un privilegio, aparte de un material tan vivo y tan minucioso, ¿no? Eso me parece muy importante. Pero bueno, esta ha sido nuestra entrevista del día de hoy con Alejandro Chomsky. Repito las películas para quien las quiera ver: Existir Sin Vos, Una Noche con Charly García, que me parece que es impresionante. Alec, que bueno, que con la explicación que nos ha brindado hace unos momentos, me parece que es doblemente valiosa. Que se va a estrenar el 10 de noviembre. Maldito Seas Waterfall, que nosotros no hemos podido ver en alguna sala, pero creo que se estrena, como bien ha dicho Alejandro, la semana que viene en el Gomón. Tiene amigos de la casa, como es Javier Lombardo es amigo, Rafael Spregelburg también, que han estado aquí en el programa, sentados en esta silla que está por aquí, así que bueno, con más razón queremos promocionar este tipo de películas. Se nos ha ido el programa. La semana que viene vamos a estar con Paredón, un entrevistado de la obra de teatro Paredón, que está los días sábados a las 23:30 horas en el Teatro Gargantúa. ¿Gargantúa? ¿Qué es Gargantúa? ¿Qué es este teatro? El Teatro Gargantúa es el primer teatro donde debutó artísticamente Julio Sosa, cantante de tangos uruguayo, pero es muy nacampo, por si me permitís. Nos vamos. Bueno, entonces será hasta el jueves que viene a las 20 horas. ¿Te parece si nos vamos con este hombre? Loco. Sonó Chipi Chipi, sonó Good Show, dedicado obviamente a Roberto Carnaghi por la semana pasada que estuvo aquí charlando con nosotros. Y nos vamos con este tema.